es como que no tendría que haber dicho nada de lo que pasó anoche, ¿no? Nombré corte de luz. ¿Qué volvió a pasar? Otra vez un corte de energía, pero por suerte, volvió a los 2 minutos. Anoche no pasó lo mismo. Anoche una hora 30 fácil sin energía eléctrica. Se está haciendo costumbre. Increíble, ¿no? Porque en invierno, medio raro, pero bueno. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ya sabemos que pasó en España, lo que pasó en Francia. Hay cortes de energía raros. Pero bueno, lo voy a dejar ahí y cada uno, cada cual, saque sus propias conclusiones al respecto. Bueno, lo bueno es que volvió rápido. Estamos de nuevo en el aire con este programa número 132 y seguramente, bueno, no voy a tener otra opción que cuando suba el programa mañana a las redes, obviamente lo voy a tener que hacer en dos partes. Parte 1, antes, previo al corte, y la parte 2. Bueno, ¿por qué no entonces? Esta es la obligada segunda parte de este programa número 132. Luego del corte energético. Bueno, justo estaba hablando de Dogma, estaba hablando de Burning Witches y se cortó la luz. A ver, le quiero enviar un saludo muy grande a Alejandro Fuentes, un amigazo vocalista que está viviendo ahora en España, más precisamente en la región de Alcira, en la ciudad de Alcira, que pertenece a la comunidad valenciana. Justo estaba viendo exactamente en el mapa donde, porque bueno, me encanta saber y informarme y aprender. Quería saber dónde estaba exactamente la ciudad de Alcira. ¡Pum! Corte de luz. Bueno, no van a poder porque lo voy a abrir igual. La curiosidad me gana. Dentro, a ver si. Ahí está la página. Comunidad Valenciana Alcira. Vamos a ir al Google Maps. Aparte del saludo, llamado Fugueta, imagínense, subí una foto a su WhatsApp de una milanesa a la napolitana. Si no vi mal, una milanesa a la napolitana, una locura. Ya se me echaba la boca. Querido Alejandro, te envío un saludo y bueno, obviamente la mejor de las energías y de las suertes para este emprendimiento que ya lleva unos cuantos meses. Espero que siga levantando el negocio y claro, si lo que ofreces al público es todo como lo describís en tus fotos de o en tus estados de WhatsApp, una locura, entra por los ojos. Ahí estoy viendo la ciudad de Alcira desde Google Maps. A ver, vamos a darle menos zoom porque quiero ver bien cerca de. Yo decía, esto pertenece a la comunidad valenciana. Tenemos Cubillada, otra ciudad, Corbera, Benicul, Algermesi, Guadasuar. Bueno, a ver. Quiero ver. Ahí está mejor. La imagen no está. Bueno, lo ve desde el mapa, no parece que estuviera tan lejos del mar. Pero habría que ver, por ejemplo, de la distancia exacta a la ciudad de Valencia, cuánto hay. Pero me interesa la distancia al mar, no está tan lejos, ¿eh? Esto se ve muy bien. Bueno, las fotos, las imágenes que vi y cualquiera puede ver desde el Google Maps están buenísimas. Muy, muy bonita la ciudad de Alcira con Z. ubicada en la provincia de Valencia, en lo que pertenece a la Comunidad Valenciana. Así que qué lindo lugar, qué lindo lugar. Me encantaría visitarlo, ¿por qué no? En algún próximo viaje por el viejo continente, querido Alejandro, primero que también no solo me encantaría poder visitarte después de tanto tiempo, ahora ya radicado en España, sino poder disfrutar de los placeres de ese emprendimiento, y degustar obviamente una rica cerveza, si es artesanal mejor. Va saludo para Alejandro Fuentes. Bueno, aquí si quieren buscar artísticamente que hacía Alejandro, integró la banda Raiken aquí de la ciudad de Quilmes en Buenos Aires, con un heavy metal potente. Ha tenido otras participaciones también, pero bueno, la última banda que yo lo conocí a Alejandro es Raiken. Ave Nocturna, el disco, me acuerdo. Bueno, dicho esto, que va el saludo merecido para el amigo Alejandro. Qué fugaz, qué imagen de la milanesa napolitana, qué bárbaro. Bueno, me descolocó un poco esto del corte energético, porque estaba con un impulso y ahora de nuevo a renacer como en el Ave Fénix. Este bloque que les voy a presentar ahora tiene que ver con clásicos. Con covers. Les voy a presentar el bloque de covers. Y vamos a escuchar a un viejo conocido de la casa, si se quiere, que es ni más ni menos que el cantante sueco Erik Grönvall. Una de las voces en estos últimos años, se puede decir que para mi gusto está en el top 10. El top 10 de los grandes vocalistas del rock y el metal. Y en este cover, que les voy a presentar, tiene que ver con un clásico de el legendario Alice Cooper. Así que haceme caso, subí el volumen porque vas a escuchar a una versión de un clásico del querido Alice y la canción Poison. Vamos. We'll be right back. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal por radioebr.org. Qué difícil parar cuando arrancás con una espectacular garrapiñada que mi querido tío Néstor hoy me hizo entrega en la visita que hizo por la tarde a mi casa, ¿eh? Bueno, y va el chivo. Si ustedes andan por la ciudad de Cardales, lejos de acá de Monte Grande, Cardales, si en un momento pasan por ahí, los Cardales, pasando Luján, los Cardales, y andan por esa ciudad o ese pueblo, averigüen las garrapiñadas de Néstor. Las garrapiñadas de Néstor. No hay otra igual. No hay. Y he probado garrapiñadas, pero espectacular las que se manda mi tío, que me hizo hoy una visita aquí a mi domicilio y bueno, me trajo de regalo unas garrapiñadas espectaculares. Y claro, empecé con una, dos, bueno, ya digo, para un cacho, a ver, no una o dos enteras, pero si no, ya abrí el paquete y es una cosa que, y dale, y dale, y dale. Bueno, ahí parece, me está mirando ahora. Bueno, todo esto que puede haber pasado entre el corte de luz y demás, obviamente se me enfrió el agua del mate, así que voy a tener que proceder o por ahí cambio de bebida. Vamos a ver. ¿Qué va para acompañar con unas buenas garrapiñadas? Mate, café, un cafecito, ¿no? No estaría mal. El bloque que escuchamos recién, que fue el bloque de covers, con el gran Eric Grunwald y Poison, el cover de Alice Cooper. Luego escuchamos a la banda Norder con The Final Countdown, de la banda Europe, también de Suecia. Y luego de la tanda escuchamos, claro, los amigos de Silent Force de nuevo, pero que pasó fue el cover de Judas Priest con All Guns Blazing. Bueno, justo el amigo Alejandro Fuentes me envió un mensaje por WhatsApp y me dice: estoy volviendo, son las 2:30 de la mañana acá en España. Y bueno, le digo, mira, Ale, te estaba por enviar saludos y se cortó la luz, así que los saludos fueron en el segundo, lo que va a ser este segundo segmento, cuando suba el programa mañana. Bueno, va a ir parte 1 y parte 2. Bueno, en la segunda parte del programa, los saludos para Alejandro, que está en Alcira, la comunidad valenciana en España. Bueno, ¿qué más me quedó por el tintero? Ah, justo está, me había no colgado, sino que había hablado de lo que fue la diferencia abismal entre el Paris Saint-Germain en la final de la Champions con el Inter. Y me gustan las cosas difíciles. A ver si me sale. Uno de los goles, un gran jugador del París que lleva la número 7, mismo número que en su selección, la selección de Georgia. Un gran jugador, un jugadorazo. Fue uno de los que más me gustó ayer, más allá que todo el equipo fue brillante en el 5-0 ante el Inter. Kvaratskhelia. Salió bien, ¿no? Kvaratskhelia. Ahora, si ustedes lo ven escrito, es muy difícil. Pero creo que me defendí bastante bien. Porque se escribe con Kvaratskhelia. Pero yo le voy a decir que creo que está bien dicho. Kvaratskhelia. El autor del cuarto gol ayer por la tarde del flamante campeón, el Paris Saint-Germain, sobre el Inter en la paliza del 5-0. Bueno, la cuenta la abría Hakimi con una gran jugada colectiva a los 12 minutos. Luego Doué a los 20. También Doué para el tercer gol a los 63 minutos. Luego le decía el gol de Kvaratskhelia, el 4-0 a los 73. Y el último gol, el quinto, cerró la cuenta el jugador Mayulu con el 5-0, y tranquilamente pueden haber sido 8 o 9, porque hubo varios goles que también se devoraron los muchachos. 5-0. Dicho esto, todo para, porque quería decir el Kvaratskhelia. Bueno, ¿qué más? Ahora voy a entrar en un merecido bloque de clásicos en este programa número 132 de Rock y Metal, y nos queda un poco más de programa. Así que si recién sintonizás, quédate porque todavía falta un poquito más. Este es el bloque que se viene ahora, el bloque de clásicos, y lo voy a arrancar con un viejo conocido, un legendario músico de la época de los 80s, una banda que en su momento fue... ¿Vieron cuando ven una película y en los títulos del final aparece una canción? Esto era muy frecuente también con las bandas de heavy y de hard rock en la época de los 80s. Recuerdo, si mal no recuerdo, Dokken en la película Poltergeist de los años 80s. Aparecía una de las canciones, que creo que era Dream Warrior, si no me equivoco. Vamos a escuchar ahora a Don Dokken haciendo Living a Lie. ¿Qué título, no? Viviendo una mentira, Living a Lie. Luego vamos a escuchar a la banda Axis con Living in a World, Viviendo en un mundo. Y por último a la banda Aviator o Aviador con Can't Stop. Bloque de clásicos en este programa 132 de Rock y Metal. Vamos. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Radio EBR. Programa 132 en el aire. Bueno, por Radio EBR. www.radioebr.org. Y ahí el amigazo Hernán me estaba diciendo: me voy a laburar y voy a probar la app de la radio. Claro, la app del Play Store, Radio EBR, la bajan a su dispositivo móvil y ahí pueden escuchar la radio. Y ahora en este instante el programa número 132 en vivo. Así que Hernán, gracias por el aguante de siempre. Se va a laburar y encima va a escuchar este humilde programa por Radio EBR. Y bueno, después los comentarios, a ver si cuando andás ahí en la metrópoli, en la calle, funciona bien la app. Ojalá, por lo menos la estuve probando y funciona. Pero sí es cierto que no anduve caminando por la calle por ahí escuchándola, a ver si se entrecorta o algo. Así que sería muy bueno tu comentario como experiencia de cómo funciona nuestra app de la radio, de Radio EBR. Bueno, quería comentarles algo muy curioso que justamente también le comenté a mi tío, el creador de las garrapiñadas más ricas, por lo menos de Buenos Aires. No voy a decir de toda la Argentina, pero por lo menos de Buenos Aires, que está en Los Cardales. Bueno, hace un tiempo atrás había visto un video en la reconocida plataforma YouTube de unos viajeros que habían ido a visitar las Islas Galápagos en el Ecuador. Un lugar mágico, un lugar espectacular. Pueden buscarlo si no lo conocen. Islas Galápagos, la verdad, un lugar de tantos lugares hermosos que tiene este planeta Tierra. Bueno, la cuestión es que estos viajeros en algún momento en su viaje se enamoraron de las Islas Galápagos y decidieron quedarse ahí, no seguir viajando para otro lado. Decidieron quedarse en las islas. El punto es que, claro, llegado un momento, se quedaron sin dinero. Gastaron todos sus ahorros pasando la bomba, pasándola espectacular en las Islas Galápagos, y en un momento se les terminó el dinero. La cuestión es que se pusieron a pensar: ¿qué hacemos ahora? No conseguían digamos una ingresos con el tema. Bueno, hay mucho turismo, la historia de siempre, esos lugares tienen que ver más que nada con el turismo, obviamente es una isla maravillosa, pero bueno, no conseguían, hasta que se les ocurrió la idea de empezar a hacer garrapiñadas para vender. Porque claro, se ve que obviamente no se conocían en ese lugar, era toda una novedad, y se lanzaron a la apuesta de hacer garrapiñadas y vender a los turistas. No solo les fue bien, se quedaron 2 años más. 2 años más en la isla gracias a este emprendimiento de vender garrapiñadas. Qué idea que les estoy dando, qué idea. Si hacemos una sociedad, algún viajero, alguna viajera que quiera experimentar y ir a vender garrapiñadas por el mundo, obviamente tienen que estar buenas, ¿no? Creo que debería hacer un curso acelerado con mi querido tío de las grandiosas garrapiñadas que prepara. Pero la cuestión es que estos viajeros estuvieron 2 años más en las Islas Galápagos y se tuvieron que ir de la isla no por una cuestión de dinero ni por una cuestión de fuerza mayor, sino porque en la isla, para quienes no son ciudadanos ecuatorianos, tienen una cierto tiempo donde te puedes quedar, un cierto tiempo de residencia. Si mal no recuerdo, ellos habían alargado por un año su estadía y la habían renovado para estar 8 o 9 meses más. Claro, una vez que se le venció el tiempo, que se le venció el plazo, el país ni la isla les permiten a ningún ciudadano extranjero poder quedarse. Por eso tuvieron que dejar la isla, porque si por ello fuera, o hubiese sido, se quedaban vendiendo garrapiñadas y alguna, no sé si también se habían puesto a vender empanadas, pero lo que fue el primer, la primera idea, el primer emprendimiento en las Islas Galápagos, fue hacer garrapiñadas y les fue muy bien. Entonces, fíjense cómo con algo simple, con algo rico, pudieron ir sustentando su estadía en la isla y no tener que volverse, ¿no? No tener que volver a la Argentina o irse para otro país. Una maravilla de historia, y que, bueno, marca esto de que cuando de lo que es la todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y con lo que es estar despierto, ¿no? De decir dónde puedo encontrarle la beta para que algo pegue y pueda ir sobrellevándola, sobrevivir. Pero bueno, a estos personajes les fue muy bien, eran dos personas, dos amigos, les fue muy bien en las Islas Galápagos del Ecuador. Así que bueno, les acabo de tirar un tip. Este programa pasa de todo. En este programa pasa de todo. Vamos a hablar de los apagones. Los apagones en el mundo. Podemos hablar de quienes nos dicen conspiranoicos. Bueno, podemos hablar de muchas cosas. Noticias de actualidad. Pero este tip culinario que tiene que ver con un emprendimiento de garrapiñadas. ¿Qué tal? El queridísimo César Fuentes Rodríguez diría, ¿qué tanto? Garrapiñada. Bueno, vamos al próximo bloque. Un saludo enorme para el amigo César. Y vamos a escuchar un bloquecito de power, un bloquecito de power metal. Así que estás medio decaído porque es domingo, porque mañana tenés que ir a laburar. Si hay algo que destaca a este programa, es transmitir buenas energías, buena onda y toda la energía posible para que arranques la semana con todo. Así que mandale energía, mandale volumen. Vamos a escuchar a otro de los grandes, para muchos gente del ambiente del metal, y me incluyo, uno de los grandes vocalistas y que también vocalistas del momento, el legendario Ralph Shepherds. Y si hablamos de Ralph Shepherds, seguramente hablamos de la gran Primal Fear. Sube el volumen porque esto no tiene desperdicio. Así como no tienen desperdicio las garrapiñadas de mi tío. Claro, vamos. por ahora sin ningún problema con la aplicación, todo perfecto, se escucha sin cortes. Lo que sí, hay que tener un buen plan prepago de varios gigas, por lo menos mínimo dos y medio, tres, o un plan de factura de 4 a 7 gigas para bueno, por las dudas de no quedarse sin gigas. Programa número 132 aire, pero a ver, ¿cómo decía el querido oyente y amigo Hernán con el tema de la aplicación? Porque al final justo no lo pude escuchar bien. Vamos de nuevo, ¿eh? ¿Cómo andaba? Por ahora sin ningún problema con la aplicación, todo perfecto, se escucha sin cortes. Lo que sí, hay que tener un buen plan prepago de varios gigas, por lo menos mínimo dos y medio, tres, o un plan de factura de 4 a 7 gigas para bueno, por las dudas de que no quedarse sin gigas porque consume internet. Pues yo creo que con 2 gigas tener... La recomendación del amigo tocayo y querido oyente Hernán, buenísima la data, ¿eh? Bueno, qué interesante que la aplicación se escuche bien, que no se corte. Vos que andás en la calle y laburando y que se escuche perfecto, es una gran noticia para Radio EBR y es una gran noticia para quien les habla, ¿eh? Porque una cosa es probarla en un lugar fijo, probarla en un bar, en un domicilio, en un café, pero ir por la calle y que la aplicación ande bien está buenísimo porque lo vamos a tener en cuenta para seguir, por supuesto, con mismos proveedores de la aplicación. Así que gracias, querido Hernán, por la info. Y a ver, ¿quién más se anima? ¿Quién más se anima a enviar un audio por WhatsApp y enviar algunos saludos, contar algo de la vida, decir qué están haciendo? Interactuemos un poco. El puntapié lo dio el querido amigo Hernán. Dio el puntapié. Así que si alguien se anima a enviarme un audio de WhatsApp, y lo paso al aire. A ver, ¿quién más se anima en esta noche de domingo, primero de junio? Todavía sí, porque son las 22:52 minutos, todavía es primero de junio, claro. Bueno, y lo que escuchamos en el bloque anterior fue ni más ni menos que Primal Fear con el gran Ralph Sheffers en las voces. Luego escuchamos a Celestial Ruin con Sentido del Exilio, Sense of Exile, y Cryonic Temple con Under Attack, ataque por debajo. Bueno, ¿se imaginan vendiendo garrapiñadas en las playas de Estonia? ¿Por qué no? ¿Existirán las garrapiñadas en Estonia? ¿Qué más? A ver, otro por ahí cerquita. Bueno, si cruzamos el océano, ya nos metemos en Finlandia. Vendiendo garrapiñadas en Finlandia. ¿Quién se anima? O en las playas de Estonia, o en las playas de Letonia, que está al lado de Estonia. ¿Y por qué no? Qué tip que les acabo de tirar, ¿eh? Si andan de viaje y la tienen clarusa, o se les despierta ese instinto de supervivencia, hacer algo clásico de aquí de Argentina. Bueno, pueden ser empanadas, ¿por qué no? Pochoclos no, porque es algo mundial, es algo universal, pero garrapiñadas, empanadas no son tan conocidas en todos lados. No vayan a creer, ¿eh? Incluso, es más, mismo en Estados Unidos, había, no hace mucho, había visto un video también de un emprendimiento de una argentina que se puso a vender empanadas, no recuerdo ahora la ciudad, en Estados Unidos, y que le había ido espectacularmente bien. Nadie conocía las empanadas ahí. Puede ser San Francisco, Chicago, bueno, Denver, no sé, no recuerdo la ciudad, pero le ha ido muy bien. Es cuestión de, yo siempre digo lo mismo con el tema de un emprendimiento o de ingresos. Si con el tema de la comida no falla, si es bueno, si el producto es bueno, si es bueno, lo que vendas de comida no falla, sea donde sea. Porque si hay algo que no podemos dejar de hacer los humanos, es de comer. Además de beber algo. Pero bueno, uno puede beber agua si quiere, pero solamente. Pero el ser humano necesita alimentarse. Y algo, imagínense vendiendo empanadas o garrapiñadas en algunos países de Asia, que suelen comer cosas un tanto extrañas para nosotros, ¿no? O que no haríamos, o que no degustaríamos, como algunos bichitos vivos que comen. Imagínense si aparece un argentino vendiendo empanadas o garrapiñadas, por decir algo nomás, en esos lugares. Y yo creo que colas y colas, ¿eh? Bueno, momento culinario del programa. Y a ver, ¿quién otro oyente se anima a enviar un audio y contar algo que quieran? No hay censura en este programa Rock y Metal. Bueno, dicho esto, ahora les voy a presentar a una banda que acaba de lanzar otra novedad. Pero no novedad porque no ha sonado nunca, sino que en algún que otro programa, mucho, eso es cierto, la banda que les voy a presentar ahora sí ha sonado. La banda en cuestión es una banda australiana, una banda australiana de folk metal que se llama Valalor. Acaban de editar su nuevo disco llamado Beyond the Storm. Año 2025, nuevitos esto. Un disco que tiene 12 tracks. Y les voy a presentar, ¿por qué no?, a la banda. Una banda australiana nacida ya por el 2015 en la ciudad de Brisbane. Banda de folk metal, bueno, un género que también le va a gustar a mi amigazo Hernán, que anda laburando ahí por las calles de Buenos Aires. Josep Fiorenza en el bajo, Morgan Cox en la batería, Anthony Willis en la guitarra, Lachlan Neal en las voces cello y mandolina, toma mate, Luca Fisher en la guitarra y en voces, y colaboraciones también de Sophie Christensen. Bueno, seguramente debe haber algún miembro más, porque esta info que estoy leyendo no sé si estará tan actualizada. Acá estoy viendo, acá no tiene la los miembros lo podrían haber puesto, ¿eh? Sobre todo en lo que es el lanzamiento del último disco. Bueno, de este nuevo disco de Valalor, Beyond the Storm, vamos a escuchar la canción White Thunder, y luego vamos a escuchar la canción Horizon, lo nuevo de la banda australiana de folk metal Valalor, sonando en este programa número 132 de Rock y Metal. de semana a puro rock y metal con Vikingo Borealis por Radio EBR. We'll be right back. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Sí, sí, seguimos acá, ¿eh? En este programa número 132 de Rock y Metal por Radio EBR. Y de a poco, sí es cierto, de a poco vamos entrando en las postrimerías, diría un relator, de este programa aquí por radioebr.org para todo el mundo. Bueno, ya saben, a partir de mañana la idea es que esté disponible en las dos plataformas de siempre, el archi.org y en la aplicación de iVoox. Bueno, en este bloque que pasó escuchamos a la banda australiana de folk metal Valalor con dos canciones de su último disco, la canción Horizon y el disco White Thunder, el último disco que habíamos dicho, Beyond the Storm. Luego escuchamos a la banda Mercenary con Where Darned Souls Belong y por último a Storm Warrior con Hidden Warrior. Slip away. This prison of glass can't hold you back no more. Un saludo muy grande para la familia Russo, toda hincha del Porve, hincha del Porvenir, y debía un saludo para los amigos, para la familia Russo. Un saludo también para mi querido hermano Andrés. Le quiero enviar un saludo muy grande a una gran amiga, Cintia. Justo estaba viendo los estados de los amigos, de los contactos por WhatsApp, y siempre interesantes los estados que comparte Cintia. Justo había uno que decía algo así como ideales para combatir parásitos en el cuerpo, y la imagen decía aceite de coco, aceite de orégano. A ver si la encuentro, porque, bueno, aparte otros, a ver si lo encuentro por acá, porque bueno, hay dos de esos que justamente nombré que los tengo y son muy buenos y los recomiendo, ¿eh? El aceite de coco, tanto, a ver, acá está, destructor de los parásitos, dice, semillas de calabaza, nogal negro, aceite de orégano que ya les nombré, semillas de papaya, mirá vos, no la tenía, clavo de olor, el ajenjo, extracto de semilla de toronja, melón amargo, extracto de hojas de olivo, el fruto de la granada y el aceite de coco. Bueno, de todos estos tengo dos, el aceite de coco y el aceite de orégano, que se los recomiendo, muy buenos para distintas cuestiones. Por ejemplo, el aceite de coco también es no solo para combatir parásitos o posibles bacterias en el cuerpo, sino también es muy bueno para el sistema inmune, para reforzar el sistema inmunológico, sobre todo en estas épocas que vienen ahora de frío, invierno, que es probable que más cosas nos tiren, ¿no?, para enfermarnos, más allá del frío. Así que teniendo un sistema inmune fuerte, nos cuidamos de gastar dinero o platita en la farmacia, porque es un muy buen generador de fortalecer el sistema inmunológico, el aceite de coco. Bueno, interesante, porque bueno, no desconocía lo de las semillas de papaya, semilla de calabaza, extracto de hojas de olivo, para combatir bacterias. Bueno, muy bueno, ¿eh? Va el saludo para mi gran amiga. Bueno, dicho esto, este programa tiene de todo, ¿eh? Este programa tiene de todo. Bueno, servicio a la comunidad, servicio a los oyentes, ¿eh? Vamos a ir ahora con la parte, un clásico, ¿no?, también, si se quiere, de estos programas de rock y metal. Vamos con este segmento de música un poco más tranquila. Vamos a escuchar primero a Secret Sphere, los italianos, esta banda italiana que me gusta tanto. Luego vamos a escuchar a Gotthard, la banda suiza, y luego a Scarlet Rebels y quizás alguna sorpresita. Vamos con, dándole puntapié a este segmento de rock y metal un poco más tranquilo del programa, con Secret Sphere y un clásico, ya podríamos decir, de aquel disco A Chime Never Come. Vamos a escuchar El Misterio del Amor, o El Misterio de Amar, The Mystery of Love, una tremenda canción y balada. Subí el volumen.

bloquecito tranquilón, bloquecito más light del programa, pero no por ello muy potente. Escuchamos en este bloque de baladas, si se quiere, claro, A Secret Fear con The Mystery of Love. Luego escuchamos a los suizos de Gotthard con un clásico, ¿no?, de la banda, con The Call, La Llamada. Luego escuchamos a Scarlet Rebels con It Was Beautiful. Y luego escuchamos a Sun Storm con Ojos de Ángel, Angel Eyes. Bueno, por si te enganchaste hace poco en este programa que todavía está dentro del primero de junio de este 2025 y que está finalizando justo cuando se termina el día 1, el comienzo de este mes, el sexto mes del año. Increíble, increíble cómo pasa el tiempo, gente, increíble, ya 6 meses este del 2025. Parece como si hubiera sido ayer o anoche que estaba brindando por el fin de año y enviando mensajes y los mejores deseos para este 2025. Parece que hubiera sido ayer. Realmente el tiempo se nos pasa realmente volando, más allá que suene como suene. Pasa rapidísimo el tiempo, no nos damos cuenta. En un abrir y cerrar de ojos ya estamos promediando este año 2025. Me recuerdo enviar mensajes al mismo primero de enero a amigos, amigas, saludándolos por, digamos, deseándoles un gran 2025. Parece mentira. Ya la mitad de este año. ¿Qué les pareció este programa, el 132? ¿Qué tuvo incidencias? Y claro, una vez más, y anótenlo, ya perdí la cuenta, corte de energía, corte energético en el medio del programa, con lo cual ya saben, el programa va a estar en dos partes, parte 1, parte 2, programa número 132, en la plataforma iVoox a partir de mañana y en la plataforma del archive.org. Y ya sabes, lo puedes bajar, lo puedes escuchar cuando quieras. Los programas están todos en esas dos plataformas. Desde, no, en el iVoox no están todos, o sea, no vas a encontrar el programa número 1, no vas a encontrar el programa número 80. No vas a encontrar todavía el programa número 58 o el 99, porque a partir del programa número 104, 105, si mal no recuerdo, tendría que verlo bien, comenzamos a subir los programas en esa plataforma que no la estábamos utilizando y realmente, si lo hubiera conocido antes cómo funcionaba, que me gusta hasta un poquito más que el Archive. Con eso les digo todo. Son dos cosas diferentes, ¿no? El iVoox es una plataforma que bajan a su dispositivo móvil y el Archive.org es una página web que ingresan así. Archive.org en cualquier buscador y ahí, cuando aparece la lupita, tienen que poner Vikingo-77 y les va a traer los programas, ahí sí, desde el número 1 hasta el de hoy, o hasta hoy, número 131. Mañana el 132. Bueno, dicho esto, me voy a despedir. Desde ya le quiero súper agradecer a todos ustedes por estar haciendo el aguante desde allá, desde las 7 y media pasadas que comenzó el programa. Después hubo a la hora y pico un corte energético y continuamos. Por suerte, la energía vino rápido y pude continuar con el programa. De lo contrario, se hubiera complicado, iba a quedar un programa cortado, corto, y seguramente hubiera agregado una segunda parte en el día de mañana, pero bueno, no hizo falta. Este es el cierre del programa. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes por el aguante de siempre. Gracias a la gente que hace el aguante también en la plataforma de TikTok. No hace mucho que estoy ahí y bueno, está teniendo por suerte muy buenas repercusiones este programa, y está teniendo buenas repercusiones Radio EBR. Así que de a poquito vamos sumando semillitas a este querido programa y a esta querida radio EBR de economía basada en recursos. Así que un saludo grande a todos los nuevos amigos que están haciendo el aguante desde la plataforma TikTok. Bueno, que ahí también me pueden encontrar como Vikingo Borealis. Este es el cierre del programa 132. Un abrazo grande a todos. Saludos también a mis colegas de radio, Eric. Bueno, los dos Eric y todos los amigos y amigas que han pasado por esta emisora. Siempre un gran recuerdo, siempre están en nuestro corazón. Haciendo el aguante desde allá por el año 2012, que arrancaba toda esta linda locura de hacer radio por internet. Y lo mejor de todo, sin censura. Que en estos tiempos de tanta censura, de tanto baneo, de tanto esto no lo puedes decir, esto no, esto te corto, te censuro por cualquier cosa, te coartan la libertad de expresión. En estos tiempos de tanto atropello, diría yo, a la libertad, no es poca cosa poder tener, valga la redundancia, ¿no?, la libertad de poder expresar y poder decir lo que uno quiere y se le antoja, siempre con todo el respeto, ¿no? Aunque bueno, alguna vez en algún programa se me ha salido un poco la tuerca, porque uno es pasional cuando hace lo que hace, ¿no? Si en la vida no somos pasionales con lo que nos genera pasión hacer, o sea, y estamos mal, ¿no? Entonces uno es pasional y en lo que ama hacer, qué mejor que ponerle toda la energía y toda la pasión del mundo. Entonces a veces en algunas cuestiones que suceden en este mundo loco y de la vida, se me ha plantado un poco la cordura, pero siempre fue con el mayor de los respetos hacia todos los oyentes, por supuesto, porque uno cuando toca temas difíciles, temas duros, temas que por ahí no son muy tratados en los medios convencionales, en los medios recontramasivos, porque no quieren, porque no les conviene, porque tienen una bajada de línea de los que pueden decir y que no pueden decir. Uno tiene la libertad en este humilde espacio de expresarse y decir todo eso que otros medios callan. Y lo mejor de todo también es poder brindar un programa de una apertura musical que siempre consideré muy grande, que tiene que ver con esto del rock y el metal, y siempre trato de no repetir canciones y bueno, ya saben todo lo que implica poder, que por suerte hay mucho material, siempre digo lo mismo, que tiene que ver con esta música que tanto amamos, que es el rock y el metal, y difícil, ¿no?, que se repitan canciones. Esa es la idea de este espacio y esa es la idea de este programa. Me voy a despedir de todos ustedes con una banda. Le voy a poner acá pausa y quedo a capela. Una banda que se llama Dawn of Destiny. Es una banda alemana. Ah, pero a ver, les dije que estaba a capela, no estoy tanto a capela. Bueno, está sonando de fondo, pero no importa, porque lo voy a poner desde el principio, obviamente. La banda que está sonando de fondo y vamos a escuchar enseguida es Dawn of Destiny. Es una banda alemana. Una banda alemana que ya tiene editados, escuchen bien, 9 discos. 9 discos. Y vamos a escuchar una canción para cerrar este programa 132, que tiene que ver con un disco editado en el año 2022, que se llama Of Silence, el disco. Es el anteúltimo disco de esta banda alemana, porque el 9º disco editado en el 2024 se llama así, 9 o noveno, IX, disco noveno. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar en este espacio, en el cierre del programa, del disco Of Silence, año 2022, la canción Childhood. Así se llama. Bueno, amigos, la canción se llama Infancia en español. Me despido de todos ustedes. Un gran abrazo y vamos con esta canción desde el principio. Y claro, por supuesto, dale volumen. Subí nomás. Un abrazo grande para todos. Nos estamos viendo la semana próxima. Los quiero mucho, ¿eh? Vamos. Forget all that.